que esto es África. Esto es África. Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, saca legua, anagua, Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, saca legua, porque esto es África. Este bloque de las noticias viene con artistas de ayer que van a dar de qué hablar en un futuro porque son próximos lanzamientos. Número 1, Siente Music, un sello creado de la unión de dos gigantes del entretenimiento hispano que son Venevisión Internacional y Universal Music Latino, anunció que firmaron a Lucero. Lucero ahorita anda actuando en la telenovela La Dueña. La fecha de lanzamiento de su nueva producción discográfica Indispensable, así se va a llamar, va a estar el próximo 21 de septiembre a la venta. También, después de un tiempo de estar fuera de los escenarios, se dice que Molotov regresará al fin con nueva música para el año 2011. No sabemos el título del disco, pero sí dicen que van a regresar los Molotov. Ahí están, en la puerta de Alcalá. No, no es cierto. Vámonos con otra cosa. Vamos al lugar número 5. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 5. Thalía, Thalía, Thalía se queda aquí en el número 5 nuevamente con esto. Se llama ¿Qué será de ti? Amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. En Chipre del Norte, el 24 de julio se iba a llevar a cabo un concierto con Jennifer López. Ella lo canceló por razones políticas y podría enfrentar una demanda por 40 millones de dólares. Aquí recordamos a J-Lo en la máquina del tiempo. Soñé, yo te imaginé seduciéndome despacio. Tú ya me sentí, todo te lo di y hasta el alma me has robado. Ma